en Honduras. El Tribunal Superior de Elecciones de Honduras afirma que los resultados de las elecciones favorecen a Juan Hernández, del Partido Nacional. Tras el anuncio oficial, los dirigentes del Partido Libre, encabezados por el exmandatario Manuel Zelaya, denunciaron que la autoridad electoral busca distorsionar el sentido del veredicto ciudadano por medio de la transmisión irregular de resultados. Hacemos enlace con nuestro corresponsal Inmer Chévez, quien nos trae el detalle. Hoy el pueblo hondureño nos vuelve a dar su voto, nos vuelve a dar otra oportunidad. El derechista Juan Orlando Hernández y la socialista Xiomara Castro se proclamaron ganadores de las elecciones generales en Honduras la tarde-noche del pasado domingo en Honduras. Pero de acuerdo a las proyecciones del Tribunal Supremo Electoral, los datos escrutados dan como ganador irreversible a Juan Orlando Hernández. Sin embargo, Castro asegura que lo que hubo en Honduras es un fraude electoral. Lastimosamente, no ha habido transparencia en el proceso que se está llevando a cabo. Y en este momento, nosotros estamos totalmente claros que cuando ya se está hablando de que están abriendo maletas sin tener presencia de todos los partidos, también están cometiendo otro error. Por su parte, el expresidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales, derrocado tras un golpe de Estado el 28 de junio del año 2009, asegura que hay una campaña sucia en contra de su esposa Xiomara Castro, aspirante presidencial por el Partido Libertad y Refundación. Además, ratifica que lo que hubo en Honduras el pasado domingo fue un fraude claro. Es un resultado no aceptable. Nosotros lo rechazamos desde ese punto de vista, porque en nuestras encuestas Xiomara estuvo siempre 3.5 puntos arriba. Entonces, ¿cómo es posible que apartan 1.700 actas y entonces Xiomara desciende en la elección? A eso nos referimos. Juan Orlando Hernández ya dio a conocer su decisión de integrar una comisión encargada de asegurar la transición entre el actual gobierno y el que recién acaba de ser elegido en los comicios generales del 24 de noviembre. Asimismo, ha agradecido a la población hondureña que confió en él. Hoy el pueblo hondureño escogió la paz en lugar de la violencia política. Escogió la verdad contra la mentira, la eficiencia contra la desidia, la hermandad contra la desunión. Eso fue lo que escogió el pueblo hondureño. Al igual que hace 4 años, el pueblo hondureño nos vuelve a decir que es amante de la democracia, aunque no es perfecta, sobre todo en nuestro sistema político. Hoy el pueblo hondureño nos vuelve a dar su voto. Ante la denuncia de fraude electoral, Salvador Narrala, candidato presidencial del Partido Anticorrupción PAC, ha presentado una impugnación ante el Tribunal Supremo Electoral para que se haga un nuevo conteo de actas de las elecciones nacionales. En el escrito se pide que la revisión se haga en presencia de observadores internacionales y representantes de los 9 partidos políticos que participaron en el proceso electoral, ya que lo que hubo en Honduras fue un fraude electoral, según Narrala. Nosotros creemos que los 4 partidos que estamos en competencia tenemos cantidades muy similares y que ha habido una infiltración en el sistema de datos, actas, que nadie sabe de dónde entraron. Nuestros técnicos que están en el Tribunal Electoral nos han informado que la cantidad de actas que ha sido sumada es superior a la cantidad de actas que se ha recibido en el Tribunal Electoral. Observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos dan fe de un proceso electoral limpio en Honduras. Sin embargo, otros observadores internacionales y nacionales aseguran que el proceso electoral en Honduras carece de legitimidad, por las siguientes razones que enumera la abogada Reina Rivera, observadora nacional. El tema del financiamiento político, las grandes dudas, el tema de la necesaria control del uso de fondos públicos en campañas, particularmente en el Poder Ejecutivo y Legislativo, en la desigual campaña electoral, el tema de la parcialidad manifiesta de los medios de comunicación a uno u otro sentido, las debilidades informáticas del sistema y la politización de los entes electorales, como los temas previos a los cuales se llegó al proceso electoral con esas reglas del juego. Y como ha dicho un candidato, dice: aceptamos esas reglas del juego, y ahora sentimos que fuimos afectados por ellas, pero las aceptamos y nos sometimos. Entonces la gran pregunta es, ¿podemos seguir construyendo democracia cuando las reglas del juego no satisfacen realmente la construcción de una democracia más incluyente, más participativa, más transparente? Y pareciera que llegamos a los procesos electorales con democracias mínimas y democracias instrumentales y aceptamos esas reglas del juego. Entonces el debate aquí es de cara a al futuro de Honduras, necesitamos reformular todo este proceso, necesitamos que haya una mayor ciudadanización de la vigilancia de los procesos electorales, porque nos va a quedar el desencanto que estamos viendo en los jóvenes que están saliendo a las calles en San Pedro Sula, defendiendo la alcaldía de San Pedro Sula, o aquí en Tegucigalpa, en las universidades, los estudios electorales, etcétera. Y les estamos entregando una democracia mínima, una democracia que realmente es funcional para unos pocos, pero no para la gran mayoría de la población. ¿Está de acuerdo en la forma en cómo se desarrolló el proceso electoral en Honduras? Les consultamos a algunos hondureños y hondureñas y esta fue su respuesta. No estoy de acuerdo, pues, porque estos lo hicieron, yo creo que hay quien pudieron, no lo hicieron bien, pues, era algo horrible. No, en ningún momento estamos de acuerdo, pero como ellos son los que están en el poder, ¿verdad?, pues... Pero se sabe que limpiamente no ha ganado el señor. Hay un fraude totalmente a la vista. Estuvimos observando el domingo de las votaciones y realmente los escáneres no enviaban los resultados. La muchacha que manejaba el escáner decía que no había sistema, que había que cambiar módem, cambiaban el otro módem, tampoco. Entonces realmente es un fraude que realmente... Yo estuve hasta las 2 de la mañana ahí. Y no habían enviado resultados. Una difícil situación le espera al pueblo hondureño y en especial al gobierno de Juan Orlando Hernández, que tiene que lidiar con una oposición que sabe que ganó con fraude, asegura el analista hondureño Julio Navarro. Le veo yo a un gobierno sumamente inestable que puede conducir, me parece a mí, a protestas permanentes en las calles, a desilusiones de los gremios organizados, y que a veces sospecho que puede generar conflictos al interior de los grupos de seguridad del Estado, principalmente de la policía. La policía se siente agredida con todas las políticas que se habla de la policía militar, etcétera. O sea, yo creo que Honduras está en un momento sumamente difícil. Por su parte, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús en Honduras, asegura que se avecina un periodo de inestabilidad y añade que comenzará un pacto político de gobernabilidad. Entramos a una nueva coyuntura dentro de un mismo periodo de creciente inestabilidad y deterioro institucional. Esta coyuntura lo que hace es iniciar un nuevo pacto político de gobernabilidad que va a seguir siendo liderado por las mismas fuerzas que vienen liderando el periodo que arrancó con el golpe de Estado, que se consolidó con el pacto político del 22 de mayo de 2011 y que ahora es legitimado por unas elecciones debidamente aceptadas con todas sus reglas del juego por los sectores que no estuvieron comprometidos con el golpe de Estado. El Tribunal Supremo Electoral actualizó el conteo de votos para la papeleta de presidente y con el 77% de los votos escrutados, Juan Orlando Hernández incrementó a más de 150.000 los votos de diferencia contra Xiomara Castro de Celaya, que ocupa el segundo lugar. De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, la diferencia es ya irreversible y con el 35.46% de los votos a su favor, Juan Orlando Hernández será el próximo presidente de Honduras y tomará posesión el 27 de enero del próximo año. Sin embargo, la población en resistencia está a la espera de un llamado por parte de la Coordinación del Frente Nacional de Resistencia Popular para luchar con lo que denominan el fraude electoral. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, les informó Inmer Gerardo Chévez.